RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 8, las 7 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. Buenas noches. Los agricultores catalanes han entrado en Barcelona. Cumpliendo con su advertencia de ayer, los tractores han seguido una marcha lenta pero constante que ha bloqueado la diagonal, uno de los dos grandes accesos a la ciudad condal. Un grupo de una veintena de países se ha reunido con el presidente aragonés, a quien han trasladado sus inquietudes, que repercuten en todos los niveles de la administración, acabando en la Unión Europea. Han quedado en reunirse de nuevo la próxima semana. En paralelo, algunos transportistas han anunciado un paro indefinido para el sábado, aprovechando el movimiento del 6F, que es el que hoy ha bloqueado por segundo día y de manera generalizada carreteras y autopistas por toda España. Ante esta situación, el Comité Nacional del Transporte por Carretera se ha desmarcado de la convocatoria de paro de una parte de su sector que ha anunciado para el sábado y que ha pedido que se les deje circular, libremente, por supuesto. Vemos, pues, cómo se está ampliando el ámbito de las protestas, porque entre ellos hay un común denominador: el descontento por el aumento de precios de la energía y la complejidad de acceder a las bonificaciones a dos sectores que se complementan porque el agrario necesita del transporte para hacer llegar sus productos. Y esto es lo que advierte de un posible efecto contagio, como ha sucedido ya en otros países. Minimizar el problema, pues, supondría ignorar un sentimiento transversal que mantiene la mayoría de miembros de estos colectivos. Empezamos. Y lo hacemos precisamente con este punto del día, este punto de información que ha llevado a un millar de tractoristas hasta el centro de la ciudad condal, Barcelona, para reunirse en el Palau de la Generalitat con el presidente aragonés. El encuentro ha terminado ahora mismo. ¿Qué sabemos de él, Andreu Santos? Buenas noches. Buenas noches. Sí, pues el Govern de la Generalitat i los representantes del sector de la agricultura y la ganadería de Cataluña se van a volver a reunir en los próximos 10-15 días en una mesa de trabajo para abordar las reclamaciones de este sector. Ha sido una reunión de casi dos horas en el Palau de la Generalitat tras las tractoradas llegadas desde varios puntos de Cataluña hasta la ciudad de Barcelona y, de hecho, el Govern les ha dado la opción de quedarse esta noche en la ciudad antes de regresar a sus municipios. Gracias, Andreu Santos. Más detalles en unos instantes. Todas esas protestas del campo siguen provocando incidencias en la red viaria, carreteras, Dirección General de Tráfico. Elena Camacho, buenas noches. Muy buenas noches, Josep. Efectivamente, todavía pendientes de las movilizaciones agrícolas que cortan diferentes carreteras en Andalucía, en Sevilla, la A451 en Navarredonda, en Aragón, en Zaragoza, la Nacional 2 en Mujarlov, la A68 en Aragón y Pedrola, en Navarra, la A12 en Estella, en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, la CM3107 a su paso por Manzanares y la Comunidad Valenciana en Alicante, la CV909 a su paso por San Isidro, todo ello en ambos sentidos. Gracias, Elena. Las movilizaciones del sector agrario se han saldado también con detenciones en Granada y con cargas policiales en el puerto de Castellón. Se entremezclan en el debate político con la amnistía. En la sesión de control parlamentario, Alberto Núñez Feijóo se ha dirigido al presidente del Gobierno para recriminarle que en cuatro meses no haya legislado porque, según él, solo está interesado en la amnistía y que el campo no aguanta el dogmatismo ambiental. Sánchez respondía acusándole de hacer una oposición tóxica, recuperando así una comentada confusión de Núñez Feijóo en un acto electoral entre metano y metanol. Dejen ustedes de utilizar el metanol para hacer oposición, señoría. Las tres propiedades del metanol son las siguientes, señor Feijóo. Primero, incoloro, como su proyecto político para España. Segundo, inflamable, como su afán por la hipérbole y el insulto. Y tercero, tóxico, como su catastrofismo económico y su afán para envenenar la convivencia de España. Cero leyes. De los cuatro grandes asuntos que trajo al Congreso de los Diputados, dos fueron tumbados por sus socios y, por supuesto, sin presupuestos a la vista. Le estamos viendo estos días demasiado centrados en cambiar los criterios de la Fiscalía. Debería escuchar a la agricultura. ¿Sabe por qué? Porque no aguanta el dogmatismo ambiental de su gobierno. Eso es lo que sucedía hoy en el Congreso, mientras en el Senado, donde está la oposición robusta del PP porque tiene mayoría absoluta, ha tumbado a última hora de la tarde la senda de déficit, retrasando así los presupuestos. Buscamos las reacciones. Rosa Guardado, buenas noches. Buenas noches. El popular Gerardo Camps lo había dejado claro. Defensa de los españoles y del crecimiento económico de nuestro país, vamos a votar que no a estos objetivos de estabilidad. Muchas gracias. Y la votación lo ha ratificado. 113 votos a favor, 147 en contra, consiguientemente queda rechazada. La senda de déficit del Senado rechazada vuelve ahora al punto de partida. El Gobierno tiene un mes como máximo para volver a presentarla de nuevo, María Jesús Montero. Volveremos a traerlo a las diferentes cámaras tal y como figura en la ley. Y si, señorías, siguen bloqueándolo, estaríamos a lo dispuesto en la actualización del programa de estabilidad del mes de abril de 2023. Con unos objetivos de déficit que serán entonces, les recuerdan, más restrictivos para comunidades y ayuntamientos. Gracias, Rosa. Y a esta hora, 8 y 5 minutos, 7 y 5 en Canarias, acaba de terminar la declaración de Dani Alves ante el tribunal que juzga la violación a una mujer en la discoteca Sutton de Barcelona. Alves insiste en que la relación fue consentida. Última hora, Nuria Alcalá, buenas noches. Buenas noches. No ha llegado a media hora de declaración. Dani Alves solo ha respondido a preguntas de su abogada para sostener su última versión de los hechos. De las cinco, recordemos, que ha dado a lo largo de la causa, ha mantenido que las relaciones, como decías, fueron consentidas con la denunciante, ha negado que ejerciera violencia sobre ella y ha asegurado que en ningún momento le impidió salir del lavabo de la discoteca donde ocurrieron los hechos. Tras esa declaración, tanto la Fiscalía como la acusación particular han mantenido su petición de pena de 9 y 12 años de prisión, respectivamente. La sesión continúa hasta ahora con la exposición de los informes finales y se espera que el juicio quede entonces visto para sentencia. Gracias, Nuria. Todo eso es lo que está pasando y se lo estamos comentando en directo desde el lugar, los lugares de los hechos, pero también el día nos deja otros titulares. Natalia Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Por ejemplo, la detención del hombre que estaba en busca y captura por matar presuntamente a su pareja en Alfaz del Pi, Alicante, el pasado domingo. La detención se ha producido esta madrugada mientras se encontraba en un prostíbulo. Ambos estaban en el sistema Biogen, pero por parejas anteriores. Ella fue a denunciarle junto a unos vecinos, aunque finalmente no lo formalizó. Ya son tres las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de 2024. Recuerden que el 016 es el teléfono contra la violencia machista, es gratuito y no deja rastro. La factura. Tres personas muertas en el derrumbe de un edificio de viviendas ayer en Badalona. Los bomberos han encontrado sus cuerpos entre los escombros y tras terminar su actividad han acompañado a los vecinos de uno en uno para tratar de recoger algunas de sus pertenencias. El alcalde apunta a los malos materiales utilizados en el ático como causa del derrumbe. Xavier García Albiol, el alcalde, lo ampliará en unos minutos en directo en este programa, mientras Israel rechaza la propuesta de Hamas para un alto el fuego en Gaza. El primer ministro Benjamín Netanyahu asegura que la vía militar hasta lograr una victoria total sobre Hamas sigue siendo la única opción. Dice que así logrará la liberación de todos los secuestrados sin acceder a las demandas de Hamas, que por su parte responde que está preparada para todo tipo de escenarios. Y cree que con esta reacción Israel busca escalar el conflicto a toda la región. Los españoles le dan un aprobado alto al funcionamiento del sistema sanitario, aunque el nivel de satisfacción sigue muy por debajo de los previos a la pandemia. Y a partir de aquí, atención, eso es lo que cuenta el CIS sanitario, planteamos nuestra pregunta del día. Luis Miguel Montes, buenas noches. Buenas noches, Josep. La nota que le dan exactamente es de un 6,27 entre el bien y el notable bajo. En 2019, más de un 71% de los encuestados opinaba que la sanidad funcionaba bien o bastante bien. Y ese porcentaje a día de hoy no llega al 57%, así que se han quedado por el camino 14 puntos. El barómetro dice que la mejor atención la dan los servicios de urgencias y hospitalarios, mientras que la lista de espera para un especialista no deja de engordar y que por eso casi la mitad de los encuestados recurrirían a un especialista en la privada. Por eso la pregunta de hoy es esta. ¿Crees que se recurre a la sanidad privada por las listas de espera en la pública, sí o no? Cuéntale a Cuní. Participa del debate en 24 horas. 91-346-2193. Ya podéis ir respondiendo llamando a ese 91-346-2193, que es nuestro contestador. También tenemos abierto el WhatsApp del programa 679-996959, donde recibimos, recuerdo, solo notas de voz. Y si el mensaje que quieren dejarnos es en formato texto, lo pueden añadir si quieren en la encuesta que tenemos abierta ya en X. Nuestro usuario, recuerdo, es @24horas-rne. Esta noche le ponemos nota al sistema sanitario a través de nuestra pregunta del día. ¿Crees que se recurre a la sanidad privada a causa de las listas de espera de la pública? ¿Son las listas de espera de la pública las que empujan a buscar solución en la sanidad privada? Esta es la pregunta del día. Le pueden dar la vuelta como quieran en la formulación, pero la respuesta es sí o no. @24horas-rne. Y todo eso se lo contamos a la llegada de la borrasca Carlota, prevista para las próximas horas, y que cambiará de forma radical la previsión del tiempo. Instalados desde hace semanas en el Día de la Marmota, llega mucho movimiento en los mapas y tendremos que asimilarlo, Luis Miguel. Sí, marcados esos mapas por un temporal que nos va a acompañar de aquí al sábado y que nos va a dejar lluvia en todo el país. Temporal marítimo y mucho ojo al viento, que es el que lo va a provocar. Los avisos ya están activos en toda la costa gallega y a partir de esta medianoche suben al nivel naranja y se extienden a casi todas las montañas del norte. El riesgo es importante, Josep, porque se van a producir rachas propias de un huracán. Se pide, por tanto, evitar las zonas altas, zonas elevadas de montaña, donde localmente, por ejemplo, en la cordillera cantábrica podrían darse rachas cercanas a los 150 kilómetros por hora. Vendavales asegurados, y si nos quedásemos en la costa del norte, las olas podrían alcanzar allí alturas de unos 9 metros. Así que mañana habrá que sujetar con fuerza el paraguas. El primero de los frentes de Carlota lo recibimos en pocas horas, va a entrar por Galicia e irá dejando cielos nublados y lluvia en la mitad oeste, avanzando esa lluvia hacia el centro del país durante la primera mitad del jueves y ya dejando poca cosa en el este. Galicia, el norte de Cáceres y de Andalucía son las zonas donde más litros van a recoger y el viernes será todavía más. Estamos hablando de un frente frío, así que van a bajar las temperaturas, pero se van a parecer más a las del otoño, con 11 grados de máxima en Burgos, 12 en Cáceres, 17 en Santander, 19 la máxima de Palma y prácticamente sin heladas. Y ya les digo que el peor día de la semana va a ser el viernes. Y en menos de una hora, tablero deportivo con la ida de la segunda semifinal de la Copa del Rey, turno para el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao. Jorge Duato, buenas noches. ¿Qué tal, Josep? Buenas noches. A las 9:30 en el Metropolitano, allí pendientes de los 11 iniciales del Cholo Simeone y de Valverde y también de la llegada de los equipos, está Javier de Diego. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Todavía en el exterior del Estadio Metropolitano, acaba de entrar el autobús del Atlético de Madrid. Impresionante la llegada, había cientos de seguidores apostados a ambos lados de la avenida de Arcentales, un montón de bengalas encendidas rojas y fuegos de pirotecnia para recibir el autobús del Atlético de Madrid, que ya está en el interior del Estadio Metropolitano. Todavía no hay alineaciones confirmadas ni en el Athletic Club de Bilbao ni en el equipo rojiblanco madrileño. El partido comienza a las 9:30, lo va a pitar el canario Hernández. El partido lo veremos en la 1 de Televisión Española, lo contaremos en Tablero Deportivo y en la tele. Además, podéis elegir en opción sonido dual escuchar la narración de Radio Nacional mientras veis el partido en la 1. Y dos nombres propios: Denis González, medalla de plata hace tan solo una hora en solo libre de natación artística en los mundiales de natación de Doha, quinta medalla para España en estos mundiales. Y Mokatir, el atleta español, ha sido suspendido por la Federación Internacional de Atletismo por no estar localizable en 3 controles antidopaje. De momento, suspensión provisional, la sanción podría llegar a los 2 años. Gracias, Jorge. Son las 8:12 minutos, una hora menos en Canarias. Abrimos la cartera. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. Y nos fijamos en la fotografía que marca la jornada. Buena parte de las principales autovías del país se han visto bloqueadas por las manifestaciones de los agricultores convocadas a través de las redes sociales. Tractores cruzados para cortar el tráfico, hogueras con neumáticos, pancartas reivindicativas y altercados con la policía han dibujado un paisaje convertido en el común denominador de la jornada en muchos puntos de España. En el caso concreto de Barcelona, han entrado en la ciudad por la Diagonal y una veintena de países han acudido al Palau de la Generalitat, donde les ha recibido el presidente aragonés y el conseller de turno. Por cierto, han estado más de 2 horas reunidos, ha acabado la reunión, como les decíamos hace unos instantes, hace escasos minutos, y Andreu Santos la ha seguido y tiene la última hora y el complemento de lo que nos decían titulares. Andreu. Sí, buenas noches. Pues tras una reunión de 2 horas, como decías, el sector de la agricultura y la ganadería y el Govern de la Generalitat se van a volver a reunir en unos 10-15 días en un nuevo encuentro para abordar las distintas reclamaciones que han sido motivo de las tractoradas este martes y este miércoles. Escuchamos a David Mascor, consejero de Acción Climática. Y nos hemos emplazado con todos los miembros representantes de las diferentes organizaciones y de las plataformas a celebrar una reunión de trabajo en los próximos días para analizar cada una de las propuestas y ver en qué somos capaces de trabajar juntos para mejorar la situación del sector primario de Cataluña. El Govern se ha mostrado comprensivo con las reclamaciones que considera legítimas y, de hecho, les ha mostrado su apoyo. Esto pasaba dentro del Palau, mientras fuera centenares de agricultores y ganaderos protestaban por sus condiciones de trabajo. En la misma línea han coincidido los agricultores, que quieren analizar punto por punto sus reclamaciones. Escuchemos a Inma Puig Corbé, que es una de las assistentes en la plaza Sant Jaume. Hem emplaçat una altra reunió per tal de mirar punt per punt punt per punt, cada, a cada acció. Como decía, punto por punto cada acción. De hecho, el Govern les ha dado la opción de quedarse esta noche en la ciudad antes de regresar a sus municipios, ya que en muchos casos los agricultores y ganaderos vienen desde la otra punta de la comunidad. Gracias, Andreu. Esto ha pasado en Cataluña, siguen las repercusiones todavía, mientras las carreteras más afectadas en el estado han sido, a causa de las tractoradas, las de Extremadura y las de Castilla y La Mancha. En esa comunidad, Castilla-La Mancha, ha llegado a haber más de 10 vías cortadas, incluida la A4 en Madridejos, Toledo. Hasta allá nos vamos, Paloma Castillo. La mañana ha transcurrido con un ambiente de tranquilidad. Los agricultores y ganaderos mantienen sus tractores parados en mitad de la carretera y cada cierto tiempo los agentes de seguridad abren el paso a los camiones y vehículos particulares para que haya un mejor flujo en la circulación. Nosotros hemos hablado con algunas de las personas que han estado retenidas. La mayoría han mostrado su apoyo a las movilizaciones. Y hay que respetarse unos a otros. A mí me hacen polvo, pero bueno. Ese agricultor, y les doy la razón, prefiero estar aquí esperando. Que nos están perjudicando a los que estamos conduciendo. Bueno, nosotros al fin y al cabo se puede decir que vamos como de vacaciones. Nosotros al fin y al cabo estamos jubilados, no nos podemos quejar. Los agricultores se mantienen firmes a permanecer aquí hasta tener soluciones. Que hagan esto más fácil, que vamos a necesitar cada agricultor o cada ganadero un gestor aposta para nosotros solos. Esto así no se puede continuar. Recordamos que han pasado la noche en este punto kilométrico y están organizados haciéndose relevos. Gracias, Paloma. Cataluña, pues, y Castilla-La Mancha han sido dos de los principales puntos de protesta, pero también ha habido en el resto de España, lo que está modificando el día a día de otros muchos trabajadores. Más de 80.000 camiones, por ejemplo, se han visto afectados por los bloqueos de los tractores, según la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España. Otro punto crítico donde se han producido incidentes ha sido el puerto de Castellón. Los agricultores han quemado neumáticos y finalmente han sido desalojados por la policía. Lo repasamos, José Luis Dueñas, buenas noches. Buenas noches, esta ha sido la fotografía, la de Castellón, más destacada, la que dejaban las protestas en Comunidad Valenciana. Quema de neumáticos y desalojo policial a la entrada del puerto, llevada a cabo por trabajadores. ¿Qué tanto en Castellón? No queremos limosnas, queremos vivir de nuestro trabajo. Y luchar en igualdad de condiciones con el, sabemos que estamos en un mundo globalizado, en igualdad de condiciones en el resto del mundo. Como en el resto del mapa nacional. No vamos a parar hasta que se tomen medidas que de verdad nos llegue y que además nos alivie la situación en la que estamos. Han expresado su disconformidad, un malestar que ha dejado nuevamente carreteras y vías cortadas, lo estamos contando, en lugares como Extremadura, Navarra, tractores que también se han visto en la autovía de Murcia, la A30, que siguen vivas, por ejemplo, en Andalucía, en la A451, a la altura de Navarredonda. Por cierto, que en territorio andaluz se han producido detenciones a la altura del municipio granadino de Santa Fe, 6 concretamente. A esta hora podemos decir que 5 de esos detenidos han sido puestos en libertad. Protestas que mantienen cortadas también en estos momentos vías en Aragón. Hablamos de la provincia de Zaragoza, a la altura de los municipios de Bujaraloz, Alagón y Pedrola. En definitiva, continuación de lo ya vivido este martes y a la espera de que mañana las grandes agrarias, con calendario propio y definido, se unan a la oleada de protestas. Todo eso en un sector, el agrícola y ganadero, que en muchas ocasiones sirve como espejo de lo que no debería pasar, que los jóvenes no quieren seguir el trabajo de los padres y se marchan de las fincas, se marchan de las aldeas donde trabajan para buscarse la vida en la ciudad. Pero hay excepciones y una de ellas es la de Jesús María Castillo Pérez. Es un joven agricultor de Villamayor de Santiago, en Cuenca. ¿Cómo vive ese joven agricultor que ha decidido quedarse para mantener la tradición familiar? Le escucharemos en directo esta noche a partir de las 11 en 24 horas en Radio Nacional de España. 11 en Canarias. Ayer hablábamos de la plataforma 6F que ha convocado una gran parte de las manifestaciones a través de las redes. Hoy vamos a mover el foco hasta quienes alzan la voz en Euskadi o en León, por ejemplo. Toni Dacuña, ¿qué tal? Buenas noches. Y que están teniendo además mucho éxito en las redes estas convocatorias de Euskadi, de León. ¿Y por qué? Pues porque han cambiado el objetivo de las protestas. Aquí escuchamos un vídeo que se ha viralizado de agricultores, ganaderos, intentando bloquear la entrada a un centro logístico de Mercadona en León la pasada madrugada. Ha ocurrido también con otros supermercados, también en el País Vasco, como decíamos. ¿Quiénes son los que están llevando a la ruina? Las grandes empresas del sector de la agricultura. los grandes terratenientes. Es otro discurso, como escuchamos, no hay banderas, tampoco Agenda 2030, que era un poco lo que ayer comentábamos. Escuchamos ahora a un camionero hablando de la desigualdad del sector. Otros usuarios recuperaban un dato también de la Asociación de Consumidores Facua. Desde que el agricultor vende un producto hasta que llega al supermercado, aumenta su precio más de un 800%. Sobre este asunto, en RTV Audio pueden escuchar los oyentes un episodio del podcast Esto Merece una Explicación, del que hablan sobre el viaje de un melón. Y con los tractores por las calles de muchos lugares de España y especialmente la ciudad de Barcelona bloqueada en sus accesos, el próximo objetivo pasa a ser Madrid. Sí, por la aplicación de mensajería Telegram se ha movido un mapa de Madrid con anotaciones para colapsar la M40, una de las autopistas que rodean la ciudad. Y como es circular, los tractores la rodearían y ya adelantan que alguno pincharía, casualmente, ¿no?, para aumentar el colapso. La plataforma 6F, por otro lado, ya anuncia que quiere que este sábado las tractoradas lleguen hasta Ferraz, donde está la sede del PSOE. Por cierto, al margen de toda la polémica entre agricultores y ganaderos y también transportistas que se suman a este paro del próximo sábado, hoy hemos conocido el CIS sanitario y dice que sobre todo se mantiene la buena nota sobre la sanidad pública, pero atención, nosotros preguntamos si crees que se recurre a la sanidad privada por las listas de espera en la pública, ya que se mantienen precisamente las listas de espera y es de lo que más preocupa a los usuarios, a las personas que necesitan de la sanidad, sea la que sea. ¿Crees que se recurre a la sanidad privada por las listas de espera en la pública? Esta es la pregunta y la respuesta hasta este momento, marcador. Pues la mayoría de nuestros oyentes creen que sí, el 74% hasta ahora. Coincidiendo con las protestas que hemos estado describiendo en este 24 horas durante los primeros 20 minutos de programa de informativo, el Ministerio de Transporte se ha reunido con el Comité Nacional del Transporte por Carretera, organismo que reúne las principales patronales, y la reunión, que se había convocado para trasladar y escuchar los problemas del sector, se ha visto alterada y en consecuencia se han visto obligados los participantes por las circunstancias a abordar la convocatoria de paro indefinido a partir del sábado que promueve la plataforma minoritaria que ya paralizó el país en 2022. Minoritaria, sí, pero paralizó el país, lo recuerdan, 2022. Blanca Pascual, buenas noches. Buenas noches. El ministro Puentes ha querido asegurar que los transportistas no pararán las carreteras, al menos los que integran el Comité Nacional del Transporte, el núcleo duro de las patronales. Su presidente, Carmelo González, se lo decía directamente esta tarde. A priori, dicho esta tarde delante del señor ministro, es que nadie secunda el paro. Con mayúsculas, nadie secunda el paro. Entienden las reclamaciones de los agricultores, pero ellos miran por su negocio. Dos semanas de paros en Francia les han hecho mucho daño y piden que se les asegure la libre circulación. Hoy afectados 80.000 camiones. El ministerio trabaja mano a mano con Interior. No tienen sobre la mesa problemas de desabastecimiento en los supermercados y ya verán qué ocurre el sábado, un día que está anunciado un paro indefinido por la plataforma en defensa del transporte. Marta Serrano, secretaria general del transporte. Si al final se convoca un paro, pues tendremos que ver qué incidencia tiene. Vamos a estar encima todo el fin de semana del problema. Una plataforma que el comité dice desconocer, pero que en 2022 paralizó las carreteras durante 15 días. Protestas del sector agrario que han alterado también la vida del transportista. Han llegado al Congreso, se han mezclado con la amnistía, sesión de control al gobierno, encontronazo entre el presidente y el líder de la oposición. Nos vamos a la Cámara Baja. Sandra Gallardo, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, en la primera sesión de control del año, los problemas del campo se han mezclado con la amnistía. Feijóo le reprocha a Sánchez ocuparse solo de Puigdemont. Señor Sánchez, los españoles sin antecedentes penales también requieren la atención del gobierno. La realidad es que la economía española va como una moto, señorías. Le aseguro que usted también caerá. Dejen ustedes de utilizar el metanol para hacer oposición, señoría. Tóxico, como su catastrofismo económico y su... El presidente aprovechaba el gazapo de Feijóo, confundir metano con metanol, y el líder del PP se quedaba sin tiempo para hablar de agricultura. Abascal ha dedicado todo el suyo para abanderar las protestas. La rebelión de los tractores detendrá su traición. Ha estado usted muy ocupado en sus purgas internas y quizá no se haya enterado de las cosas que hemos ido aprobando. Para ellos habrá amnistía, o eso solo está reservado aquí, a los traidores, a los terroristas y a los ladrones. Proponen una fórmula letal para el campo español y es una mezcla imposible y letal entre el negacionismo climático y el antieuropeísmo. Sánchez defiende lo hecho, Esquerra pide más. Només hi haurà un guanyador. Aquí els tenen. O ganarà el populisme de derechas. El presidente dice escuchar al sector y promete, entre otras cosas, revisar la ley de la cadena alimentaria para impedir la venta a pérdidas. Gracias, Sandra Gallardo. Pedro Sánchez ya lo han escuchado, blanco de los ataques de la oposición, pero también especialmente Félix Bolaños, el ministro de Presidencia y Justicia. Muchas preguntas del PP, también de Vox, y la temática se la pueden imaginar. Amnistía, fiscales y terrorismo. Los populares, concretamente Elías Bendodo, le acusan de borrar sus líneas rojas ante el independentismo y de dejar a los jueces desamparados. Por su parte, Félix Bolaños ha insistido en que defenderá a los magistrados tantas veces como sea necesario. Llevan un tiempo permitiendo un linchamiento judicial a jueces y fiscales, mirando hacia otro lado con la connivencia también de la presidenta del Congreso. Nosotros no vamos a protagonizar ninguna campaña contra ningún fiscal, contra ningún juez, porque simplemente no opine lo que opinamos nosotros. Se refería Bolaños a la decisión del fiscal general del Supremo, que en su informe no ve terrorismo ni criminalidad en las acciones de Carles Puigdemont. Una decisión que el Partido Popular ponía en entredicho y que sus compañeros de la Junta de Fiscales rechazaron por abrumadora mayoría, como les comentábamos ayer. Hoy el fiscal general del Estado ha pedido que dejen trabajar al Ministerio Público libremente para que se establezca un único criterio. Gemma Alfaro, buenas noches. Buenas noches. Sí, el fiscal general del Estado pide respeto para el duro trabajo, dice que ahora tiene que acometer la teniente fiscal del Supremo. El de unificar el criterio del Ministerio Público en Tsunami Democratic después de que los fiscales del Alto Tribunal, en contra del de la Audiencia Nacional, sí aprecien terrorismo en los hechos. Yo creo que esta persona que tiene esa encomienda, nada menos que la teniente fiscal del Tribunal Supremo, la número uno real de la carrera, hay que dejarla trabajar en paz. Afirma Álvaro García Ortiz que él no ha intervenido en este proceso porque los roles y los cometidos dentro de la carrera fiscal están claros. Bueno, de hecho el fiscal general no ha intervenido. Los cauces estatutarios hacen que yo no haya tenido que intervenir en este caso, precisamente porque somos una estructura organizada que tiene previsto previamente cómo solucionamos estos conflictos. La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, emitirá el informe con la postura del Ministerio Público a la Sala de lo Penal, trámite para el que no tiene un plazo establecido. A todo eso parece que ahora el PSOE está revisando a la baja su posibilidad de cambiar o de modificar la ley de enjuiciamiento criminal, algo que comentamos con Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz adjunto del Grupo de Sumar en el Congreso. Señor Santiago, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con ustedes. Gracias igualmente escucharle. ¿Les consta a ustedes que el PSOE está revisando a la baja la propuesta que hizo el propio presidente a inicio de esta semana de revisar la ley de enjuiciamiento criminal para encontrar ahí la posibilidad de acotar el tiempo de las investigaciones por parte de los jueces instructores? A nosotros no nos han trasladado ninguna propuesta. Creo que es bueno recordar que en el año 2015 el Partido Popular reformó la ley de enjuiciamiento criminal para limitar el tiempo de instrucción para garantizar la impunidad a los muchos delitos de corrupción en los que estaban implicados. Nosotros, precisamente en el año 2020, en la anterior legislatura, al comenzarla, hicimos una reforma profunda para dar herramientas a los jueces, para devolver a la justicia las herramientas que le había quitado el Partido Popular para perseguir delitos complejos, y ampliamos la norma para que la justicia tuviera tiempo para instruir los delitos complejos. Nuestra posición, nosotros siempre vamos a defender los derechos de cualquier justiciable a un proceso también con las debidas garantías, eso es normal. Un proceso judicial no puede ser indefinido, no puede extenderse indefinidamente, pero también entendemos que la justicia debe tener herramientas para instruir causas complejas, como son la mayoría de las que hoy vemos en las que participan organizaciones criminales, porque lo principal es evitar la impunidad. Es lo que ya hicimos en el año 2020 y es lo que vamos a seguir defendiendo. Ahora, el derecho no es una ciencia exacta y, por supuesto, siempre estamos dispuestos a, de una forma rigurosa, por el bien de la justicia, examinar cualquier propuesta que, ya digo, que no se nos ha puesto sobre la mesa en este momento. En cualquier caso, y ateniendo a lo que le comentaba antes, que parece que el PSOE está mirando con mirada crítica, si se me permite la expresión, la propia propuesta que había hecho el presidente el pasado lunes, lo que sí es cierto es que entre unos y otros deben estar buscando una salida para que Junts acabe acabe votando la ley de la amnistía, teniendo en cuenta que el texto que Junts no aprobó y que se salió precisamente del cauce parlamentario para volver a la Comisión de Justicia, no parece que haya acuerdo para modificarlo en exceso, al contrario de lo que pide Junts. ¿Ustedes están para modificar el texto que ya se había dado por bueno o ustedes están para mantenerlo? Nosotros estamos muy cómodos con el texto incluido en el dictamen que aprobó el Congreso, el Pleno, y aprobó el dictamen de la ponencia legislativa, un poco contradictorio. Junts aprobó el dictamen y posteriormente no aprobó la ley al completo, que prácticamente era lo mismo. Creemos que la ley que sea el proyecto de ley que se ha construido es bueno, está dentro obviamente de los márgenes constitucionales. Hay que recordar, creo, que el Partido Popular durante sus gobiernos ha dado más de 30.000 amnistías por delito a más de 30.000 personas por delitos fiscales en una sola sesión del Consejo de Ministros. Aznar indultó a más de 1.400 condenados. Quiero decir que es una práctica habitual y el Partido Popular pues organiza mucho escándalo cuando no gobiernan ellos, ¿no? Y censura prácticas que ellos repiten hasta pues cada vez que consideran cuando están gobernando, ¿no? Dicho esto, nuestra posición es que la ley como está bien y que además el derecho no es una ciencia exacta, es imposible prever que si un juez quiere apartarse de su correcta actuación jurídica y ponerse a hacer política, pues siempre encontrará un hueco para dificultar la recta y correcta aplicación de la ley, el espíritu del legislador, que es como se expresa en términos claros. Pero bueno, creemos que lo que hace falta es sacar adelante esta ley. Y ya veremos cómo concluyen las instrucciones de las causas que tienen que ver con los sucesos ocurridos en Cataluña, porque estamos asistiendo realmente a auténticos espectáculos, ¿no? La Audiencia Nacional pues ya desestimó la investigación sobre una supuesta intervención rusa en el proceso soberanista en Cataluña y ahora un juez de Barcelona pues abre lo que ya desestimó la Audiencia Nacional. Debe ser que el juez de Barcelona debe tener más, no sé, más motivos, más información, o la Audiencia Nacional, que después de 4 años pues de pronto descubre que había delitos de terrorismo, ¿no? Yo creo que el terrorismo no conviene banalizarlo en un país como el nuestro, que sabemos perfectamente cualquiera, incluso aunque no sea jurista, lo que es terrorismo y lo que no es terrorismo, lo que es otra cosa, desórdenes públicos u otro tipo de alteraciones del orden público, ¿no? Yo creo que la ley es buena, estamos abiertos a mejoras técnicas, pero mejoras técnicas, no desde luego a intentar modificar los proyectos de ley al ritmo que marcan jueces que probablemente tienen interpretaciones demasiado creativas según por donde donde soplen los vientos legislativos. Les quedan a ustedes un mes ahora para llegar a un acuerdo con Junts acerca de los planteamientos que usted está estableciendo en este programa, señor Santiago. ¿Es usted optimista sobre el final? Yo creo que sí. Yo creo que en Cataluña hay una reclamación muy amplia en la sociedad catalana de que tiene que aprobarse una norma que permita pasar página, y consolidar este proceso en el que ya estamos de normalización. Creo que cualquier ciudadano o ciudadana que nos oiga, que nos escuche, sabe perfectamente la diferencia abismal que hay entre la agitación, la situación de inestabilidad política y social que había en Cataluña en el año 2017 y la que hemos conseguido ahora tras estos 4 años de gobierno de coalición de izquierdas progresista. Y creo que va a ser precisamente esa reclamación amplísima de la sociedad catalana la que finalmente va a hacer que lleguemos a un acuerdo satisfactorio para todo el mundo. Nunca plenamente satisfactorio, porque ya digo, ojalá una ley fuera una fórmula matemática exacta, eso nunca va a pasar. Pero bueno, ya he dicho, y creo que es el mensaje que hay que enviar a quien tenga inquietudes, ¿no?, que cuando concluyan las instrucciones judiciales, que en algún momento tendrán que concluir, pues veremos que la ley es buena y en todo caso los tribunales europeos están vigilantes para que no haya ninguna desviación de la aplicación normal de las leyes, y es evidente que en Cataluña no hubo terrorismo. Eso es algo como absolutamente evidente para cualquier persona. La última pregunta tiene que ver con unas palabras de Yolanda Díaz hoy en un acto electoral en Galicia acerca del futuro que le espera a Sumar y de las diferencias con el PSOE. Escuche, por favor. Nosotros no compartimos con el Partido Socialista que la tarea sea consolidar los derechos que tenemos. Al contrario, es que la única manera de consolidar los derechos que tenemos es expandir nuestros derechos. Por eso queremos disputar el futuro. Y por eso la primera tarea principal que señala el documento, la tesis política de Sumar, tiene que ver con ser esa fuerza intelectual, esa fuerza cultural que proponga un horizonte de vida mejor. ¿Eso exactamente cómo se traduce, señor Santiago? Yo creo que es un mensaje muy potente y muy acertado a la sociedad española. Los derechos hay que expandirlos. La expansión de los derechos puede ser infinita y cuando se amplían los derechos no se le está quitando a nadie ningún derecho que ya tenga consolidado. El Partido Socialista muchas veces es timorato, creo que lo ha visto todo el mundo. Nos dijeron que si subíamos el salario mínimo provocaría el hundimiento de las empresas y lo que ha provocado es el crecimiento de la economía española. Nos dijeron que si hacía la reforma laboral se dispararía el desempleo y lo que se ha conseguido es reducir el desempleo. Nos dijeron que si se intervenían los mercados eso sería el fin del sistema y lo que hemos conseguido es controlar la inflación y que España tenga de las más bajas de Europa. Esa es la importancia de Sumar en el panorama político del país, siempre empujar al Partido Socialista donde no se atreve a ir, pero donde es una necesidad ir, porque somos un país sumamente poderoso en lo económico, en lo social, tenemos inmensas potencialidades, somos la decimoprimera, decimosegunda economía del mundo y es evidente que tenemos suficientes recursos para que en este país todo el mundo viva bien y dignamente. Y el Estado, la sociedad, tenemos que redistribuir. Y en eso es en lo que estamos, expandiendo derechos. E insisto, la expansión de derechos nunca significa recortar derechos previamente adquiridos por nadie. No se quitan a nadie. Señor Santiago, gracias por estar de nuevo en 24 horas en Radio Nacional de España. Buenas noches, portavoz. Un placer, muchísimas gracias. Son las 8:36. Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz adjunto del Grupo de Sumar en el Congreso. Por cierto, que sus antiguos socios, compañeros y amigos, ahora no tanto, Podemos, hoy ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional y también ante la presidenta del Congreso, quejándose de que se ha entrado en sus despachos para sacar sus pertenencias y dejarlas en los pasillos. Fuentes parlamentarias aseguran a Radio Nacional de España que estaban avisados, que sabían que tenían que abandonar los despachos y, de hecho, se les notificó por escrito estableciendo una nueva ubicación. Sumar niega que hayan sido ellos, aunque el diputado Chema Guijarro celebra que ya puedan disponer del espacio. Al revés, más bien hemos estado esperando a que actuaran, precisamente porque tenemos a compañeras y compañeros que tienen que trabajar y bueno, pues sencillamente esperamos que esto se resuelva cuanto antes y podamos empezar a trabajar cuanto antes, porque por desgracia todavía tenemos, como digo, a compañeras y compañeros que no se pueden instalar, digamos, a nivel laboral, ¿no? Y todo eso nos sitúa en el sexto día de campaña de las elecciones gallegas. Elecciones al Parlamento de Galicia 2024. Radio Nacional de España. Los candidatos y candidatas siguen haciendo kilómetros y kilómetros para hablar de asuntos como la industria, el marisqueo o el turismo y con nuevos apoyos desde las formaciones del Estado. Además, hoy hemos conocido el primer expediente sancionador de la Junta Electoral Central. Ha sido el PP gallego por difundir propaganda política antes de tiempo. Apunta además a infracciones reiteradas. Falar entre eles, como falaron no debate do luns, decir quen ten que representarles a todos eles, os catro, no cara a cara, e ese cara a cara se celebra inmediatamente, en menos de 24 horas, o garantizo e supoño que respetaríamos o pacto de facelo na Televisión Pública de Galicia, porque eso sí que estaba acordado. Palabras del candidato del Partido Popular, Alfonso Rueda, que hoy ha reforzado sus ataques al BNG con críticas a su posición sobre el proyecto eólico y turismo masivo y la reiteración de que Galicia necesita un gobierno fuerte y estable. Jornada maratoniana del candidato del PP, que ha estado hoy en tres provincias. Tres, Pontevedra, donde ha reafirmado su negativa a participar en el debate organizado por esta casa. Solo deja abierta la opción de un cara a cara, pero en la radiotelevisión pública gallega ha dicho lo que acabamos de escuchar. Lo repasamos todo. Cruz Mato. Alfonso Rueda pide el voto por la estabilidad de Galicia y le pide a los gallegos que no apuesten por una coalición al estilo del gobierno español. E eu non quero que veña iso para Galicia. Isto é a copia do que queren facer aquí tamén, exactamente cos mesmos intervintes. Un Partido Socialista que di amén con tal de que se manteña o que este en Madrid, é un independentismo socio destes que están facéndose en Cataluña, que aquí intentarían facer exactamente o mesmo. Rueda ha participado esta mañana en un encuentro con la sociedad de Lugo y ha agudizado sus críticas hacia el programa electoral del BNG. O Bloque leva no seu programa electoral a sustitución das provincias, a súa desaparición. E non creo, sinceramente, que a Lugo lle conveña que desaparezca a estrutura das provincias, por moitísimas razóns. Iso está no programa electoral do Bloque. Tampouco queren contar, igual que non queren contar a imposición monolingüística, a reivindicación de independencia, todas esas cousas están. Creo que en Lugo especialmente esas cousas hai que contalas. Tampouco entiende Rueda que el BNG se oponga por sistema a cualquier proyecto eólico e considera absurdo pensar que Galicia está saturada de turismo. É absurdo decir esa turismofobia que está aparecendo en algúns concellos do Bloque, decir que xa non queremos máis turistas, que xa non salen os turistas polas orellas. Pero que estamos dicindo? Que estamos dicindo? Tenemos que regularlo. Tenemos que ver certos sitios con especial cuidado e arbitrar estrategias específicas. Pero mandar esa mensaxe que se está lanzando, que Galicia se está saturada de turistas e que non necesitamos máis, eso é absurdo. E desde Lugo demanda al Goberno central mejores conexiones ferroviarias e unha aposta firme por el proyecto de Altri para Palas de Rei. Tambén reitera el compromiso de duplicar el parque de vivienda pública. Las críticas de Rueda no le preocupan a la líder del BNG, Ana Pontón, que sigue tomando el pulso y ofreciendo propuestas a distintos sectores. Hoy con el marisquero, Pablo Lago. Reunión de Ana Pontón con el sector del mar, para el que propone una serie de medidas que le hagan recuperar peso en la economía gallega. Levamos 15 anos vendo como o peso da pesca perde no noso Producto Interior Bruto. Estamos vendo como se perdeu tamén emprego e nas última década registrase unha caída da productividade das nosas rías que pon en risco a un dos sectores máis importantes na nosa economía. El BNG propone un plan de recuperación de las rías y un seguro público y ayudas mensuales al sector marisquero cuando tenga que paralizar la actividad y una comercializadora de productos gallegos. Que se poña en marcha unha comercializadora mixta dos nosos produtos, que se identifiquen cunha marca propia que garantice que ese produto que se vende como galego é realmente produto que sae das nosas rías e do noso mar. Esta é unha medida fundamental. El BNG tamén incluye en sus propuestas un gran consorcio de investigación sobre el mar. El candidato socialista, por su parte, ha recibido hoy el apoyo de la ministra de Inclusión, Elma Sainz. Besteiro se acercaba así también al mar para hablar de turismo sostenible y de deportes. Víctor Alvariño. El candidato socialista a la presidencia de la Xunta apuesta por desarrollar un turismo sostenible. José Ramón Gómez Besteiro propone que Galicia saque provecho a una oferta turística basada en el hermanamiento entre naturaleza y deporte en esta coyuntura de cambio climático. Combinación casi perfecta de lo que es la práctica deportiva y la práctica sostenible de respeto a la naturaleza. Como motor económico, además, de ese turismo sostenible que defendemos los socialistas y que además se implica y se entra bien en lo que es el territorio de Galicia. En Valdoviño, al norte de Ferrol, ha anunciado que propondrá al Consejo Superior de Deportes la creación allí de un centro de alto rendimiento de surf. Así se está desarrollando la campaña electoral gallega, así se la estamos contando en 24 horas en Radio Nacional de España. La responsable de feminismo de Sumar, Elisabet Duval, acompañaba hoy a Marta Lois para apoyarla en una demanda, defender del PP y actualizar la ley gallega de LGTB. Para aprobar e para avanzar moito máis alá dos mínimos desa lei de 2014, a Xunta de Galicia, o Partido Popular, o señor Rueda, xamais apostou realmente por poñer orzamentos e recursos económicos aí, se necesita avanzar en dereitos. Y Ione Belarra e Irene Montero serán las madrinas del aspirante de Podemos el sábado en su primer gran mitin en A Coruña. Dos mujeres valientes, dice Isabel Faraldo, que saben que a las encuestas no hay que hacerles caso. Vin ao longo destos 10 anos como as urnas tumban enquisas, non? Nos vamos a traballar, e que é o que vimos facendo desde fai anos, traballar e traballar e traballar. Estamos ilusionadas, pero máis que ilusionadas, porque isto non é unha cuestión de ilusión, estamos comprometidas. La pirámide poblacional gallega muestra también un envejecimiento que continuará en los próximos años. La gestión de la dependencia y las residencias es todo un reto. Galicia necesitaría unas 14.000 plazas más en residencias para poder cumplir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Andrea Oca. El principal problema es la falta de plazas. Hay unas 400 residencias, pero no llegan para cubrir la demanda ni por espacio ni por rapidez en la solución de peticiones, aunque la Xunta afirma que las resoluciones de la dependencia se hacen en menos de un año. Falta, además, personal de enfermería. Pepe Bernárdez, Asociación Vejez Digna. Si las ratios ya son bajas de por sí, al no cumplirse, pues siempre estamos por debajo del personal necesario para atender a la gente. Solucionar esto es fundamental para dibujar las residencias del futuro. Tino Piñeiro, director de la residencia coruñesa Torrente Ballester y encargado de la gestión de las residencias en la pandemia de COVID, trabaja en los nuevos modelos. En el futuro existe una doctrina ya desde hace unos cuantos años que ahora estamos intentando empezar a implantar en Galicia, que es la de la atención centrada en la persona. Empezando, insisto, por la relación con la sociedad, es decir, que la gente conozca lo que hay dentro y que los residentes puedan hacer vida en comunidad fuera, todos aquellos que puedan. En definitiva, Galicia tiene mucha población mayor y esta población tiene derechos y tiene voz. Todo eso nos sitúa cerca de las 8:45 minutos, una hora menos en Canarias. Elecciones al Parlamento de Galicia 2024. Radio Nacional de España. Por cierto, ¿crees que se recurre a la sanidad privada por las listas de espera de la pública? Esta es la pregunta del día. Respuestas vía x@24horas-rne. Si desplegamos los mapas del mundo, nos vamos a Oriente Próximo, donde se cumplen ya 4 meses de los ataques de Hamas, que dejaron más de 1.200 muertos y dieron paso a la ofensiva israelí sobre Gaza. Allí ya son casi 28.000 los fallecidos y no se vislumbra la solución al conflicto. Netanyahu asegura que la vía militar hasta lograr una victoria total sobre Hamas sigue siendo la única opción para Israel. Enfría, en consecuencia, las expectativas que habían levantado los esfuerzos diplomáticos de estas últimas horas para acordar un alto el fuego. Laura Alonso, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches. Está convencido Netanyahu de que la victoria está al alcance de la mano, que es cuestión de meses. Así que dice dos cosas, que el día después será un día sin Hamas y que ceder ahora las demandas de la milicia islamista sería un desastre. Continuaremos hasta el final, decía el primer ministro. No hay otra solución. Si Hamas sobrevive en Gaza, es cuestión de tiempo, añadía, que cometa otra masacre. Así que, por lo pronto, ordena la temida operación por tierra sobre Rafah. Que el ejército opere en Rafah y en los dos últimos bastiones en los campamentos centrales, decía. Pero Hamas no ceja en el empeño y su líder en Líbano anuncia que mañana una delegación se dirigirá a El Cairo para seguir negociando su propuesta con Egipto y Qatar. La cuestión del alto el fuego amplio y completo está clara en la propuesta, acaba de decir Osama Hamdan, y nadie puede pensar que vamos a hacer concesiones que dé al enemigo la oportunidad de lograr su objetivo, que no es otro, añade, que deportar a los palestinos. Hace unos minutos, comparecencia también de 6 de las rehenes liberadas, le han dicho Netanyahu que si no hay un acuerdo ya, no habrá más rehenes que liberar. Gracias, Laura Alonso. Son las 8:47 minutos, 7:47 en Canarias. Y a esta hora en la Audiencia de Barcelona se siguen escuchando los informes finales de los juicios en el juicio a Dani Alves, acusado de haber violado hace más de un año a una joven en una discoteca de Barcelona, la Sutton concretamente. El futbolista insiste en que las relaciones fueron consentidas. Las partes de momento mantienen sus conclusiones. Repasamos todo lo que ha dado de sí la tercera y última jornada hasta que el juicio quede visto para sentencia. Nuria Alcalá, cuando quieras. Buenas noches. Dani Alves, quien solo ha respondido a preguntas de su abogada, ha insistido que las relaciones con la denunciante fueron consentidas. Ha detallado que le propuso ir a los aseos de la discoteca y que la víctima accedió, después ha dicho, de intimar en la pista de baile. El acusado ha negado haber ejercido violencia, ha dicho al tribunal que no es un hombre violento y ha mantenido que en ningún momento impidió a la joven a abandonar el lugar de los hechos, algo que la víctima ha negado y así lo han corroborado diversos testigos. De hecho, los peritos que han declarado hoy han insistido en que la joven ha mantenido un relato coherente. Así lo cree también la fiscal Elizabeth Jiménez, quien ha destacado la valentía de la joven durante la exposición de su informe final, en contraste con los cambios de versión de Alves, hasta 5 a lo largo del proceso. Remarca que el hecho de que la víctima aceptara ir al reservado en el que conoció a Alves no implica una voluntad sexual y que no luchar contra esas relaciones no implica consentimiento. Por todo ello, mantiene su petición de 9 años de prisión para Dani Alves. Interviene hasta ahora la abogada de la víctima, Esther García, que solicita 12 años de de prisión. Gracias, Nuria. Mientras España suma un nuevo asesinato machista confirmado y ya van 3 en lo poco que llevamos de año. Estamos, recordémoslo, exactamente en el día 7 del segundo mes, febrero. Ya les avanzábamos anoche que la Guardia Civil había localizado el cadáver de una mujer de 44 años en la Alfaz del Pi, en Alicante, y que estaba buscando a su pareja como principal sospechoso del crimen. Pues bien, los agentes le han terminado deteniendo en un prostíbulo. Última hora, Alicante, Concha Flores, buenas noches. Buenas noches. Rocío tenía 44 años, 2 hijos menores de edad y trabajaba en una tienda en Benidorm. Fue asesinada por su pareja en el domicilio que compartían en Alfaz del Pi el pasado domingo. La víspera acudió acompañada de unos vecinos y agentes de la policía local al cuartel de la Guardia Civil de Altea, donde denunció 2 agresiones físicas sufridas en las últimas semanas a manos de su pareja. Luego decidió no continuar con el procedimiento y declinó la orden de protección. Aún así, se activaba el protocolo de seguimiento por parte de la Guardia Civil. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Aún así se activaron los protocolos y en el proceso de ese seguimiento por parte de la Guardia Civil, en comunicación con ella y buscándola, encontraron su cuerpo sin vida. Su agresor fue detenido la pasada madrugada, 3 días después del crimen, en un prostíbulo de Cox y pasará a disposición judicial en las próximas horas ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Benidorm. Y nos adentramos ahora en el CIS sanitario que se ha conocido hoy y que pone de manifiesto la valoración de los españoles sobre el sistema, que sigue estando, por cierto, por debajo de lo que era antes de la pandemia. Atención, porque los ciudadanos le dan algo más de un aprobado alto, 6,27, cuando se les pregunta si están satisfechos con el funcionamiento de la sanidad. La nota se extrae de un barómetro elaborado, como decía, por el CIS, que recoge por primera vez el deterioro de la atención en los centros de salud. Lo repasamos, Luis Vallés, buenas noches. Buenas noches. Los españoles ponen nota al Sistema Nacional de Salud. Le dan un 6,27. Los servicios mejor valorados son las urgencias, los ingresos y la asistencia en los hospitales públicos. En general, casi el 57% de los ciudadanos está satisfecho con la sanidad pública, aunque matizan que hay cosas a mejorar, como por ejemplo... Ahora mismo estamos saturadas. A lo mejor un poco alguna lista de espera, algunos especialistas. Sobre las listas de espera en la atención especializada, el 38% de las personas tardaron más de 3 meses en ser atendidas. Este barómetro también pregunta sobre la atención primaria. El 81,4% está satisfecho con el servicio, pero más de un 40% está preocupado por la situación que atraviesa. Que pongan más médicos. Porque me atendieron de la rodilla y supuestamente un traumatólogo te tiene que ver cada 3 o 4 meses y en un año me ha visto 2 veces. O sea, aparte que encima que te quitan dinero de tu trabajo, de tu nómina, pues para eso tengo un privado, ya me busco la vida y ya está. Sobre los seguros privados, el barómetro refleja un aumento desde 2015. Alrededor del 30% de los españoles dispone de uno. La razón, la rapidez con la que los atienden. Al hilo precisamente de este CIS sanitario, estamos preguntando hoy si crees que se recurre a la sanidad privada por las listas de espera de la pública. O dicho al revés, si quieren, ¿es la consecuencia ir a la sanidad privada de la lista pública, de la lista de espera en la pública? ¿O la lista pública, la lista de espera de la pública, provoca que se vaya a la sanidad privada? Denle las vueltas que quieran, pero contesten por favor vía x@24horas-rn, pregunta del día. 24 horas, Radio Nacional de España. Josep Cuní. Día de luto oficial también en Badalona hoy, donde se ha logrado localizar a las 3 personas que habían desaparecido tras el derrumbe de un bloque de viviendas. Los bomberos han hallado los cadáveres de 2 mujeres de entre 40 y 60 años y de un hombre de 30. Detalles, Ana Pujol. Saludos. La ciudad de Badalona está de luto después del derrumbe de un edificio ayer en la calle Canigó que deja 3 víctimas mortales. Esta tarde cerca de 200 personas se han concentrado delante del ayuntamiento para hacer 5 minutos de silencio, encabezados por el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, quien ha querido destacar el trabajo de los cuerpos de emergencias. Esta madrugada los bomberos encontraban los 3 cuerpos sin vida, 3 vecinos, Marc, Diana y María Encarnación. 2 de ellos dejan atrás un total de 3 niños. Hacia las 5 de la tarde terminaban los trabajos entre los escombros y se descartaban más víctimas mortales. Los bomberos han acompañado a los vecinos a recoger sus pertenencias, aunque no hay previsión para que vuelvan a casa. Mañana el alcalde firmará un decreto de emergencia con medidas para las familias afectadas. En paralelo, los Mossos de Escuadra siguen investigando las causas del suceso. Algunas hipótesis apuntan que alguna parte del edificio estaría mal construida. Línea directa precisamente con el alcalde de Badalona, señor Xavier García Albiol. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Barani, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Acaba usted de salir ahora mismo de una reunión con los afectados. ¿Cómo ha ido? Pues bien, bien, tienen la preocupación de, sobre todo, poder recuperar el máximo de seres personales. Nos han pedido que organicemos pues distintas entradas a lo largo del día de mañana para que puedan recuperar aquello que consideren oportuno. Así lo vamos a hacer, pero lo tenemos que hacer con prudencia, ya que estamos hablando de un edificio que no sabemos bien las condiciones que tiene para aguantar en pie. A partir de aquí, pues también les preocupa su futuro más inmediato hasta que nos acaba tomando una decisión. Por otra parte, las consecuencias de la muerte de las tres personas cuyos cadáveres se han descubierto estas últimas horas ha dejado también una situación de provisionalidad y de grave dolor en los familiares cercanos. Uno de ellos, la esposa o la compañera con un niño o una niña, un bebé, vamos, de pocas semanas, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, si todas las muertes son trágicas, cuando se analiza la situación personal de alguna de las víctimas, aún pues resulta mucho más doloroso. Estamos hablando, en ese caso en concreto, de un hombre que acababa de tener hacía pues días, o sea, 10 días, 15 días, un bebé, una niña, que precisamente con su madre salieron 10 minutos antes de que cayera el edificio. Iban a una dependencia municipal que está cerca de la vivienda y eso pues les salvó la vida. También estamos hablando pues de una mujer de nacionalidad rusa que vivía con sus dos hijas menores de edad y que en ese momento estaban en el colegio. También pues en este caso estamos hablando de que estas niñas no tienen nadie más en España, lo cual, pues, bueno, yo he hablado dos veces con la Generalitat de Cataluña, con el conseller responsable, para intentar pues bueno encontrar una solución que sea mínimamente satisfactoria para que estas niñas puedan seguir con una cierta normalidad dentro de lo que se pueda su día a día. Y después la tercera víctima pues era una persona ya pues, de 50, una mujer de 59 años, trabajadora de la ONCE, que precisamente estaba de baja en el trabajo y que hoy empezaba a trabajar, o sea, hoy le daban la alta. Eso significa que si el alta en lugar de dársela hoy se hubiesen dado ayer, pues esa persona no hubiera fallecido porque estaría trabajando. Bueno, anécdotas no, son circunstancias de la vida. Y que hacen entender exactamente la dimensión del drama. Por otra parte, ¿se sabe ya exactamente qué es lo que provocó el derrumbe de esta casa? Técnicamente aún no se sabe, el informe lo está realizando el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Badalona, que es quien tiene la competencia. El informe, yo creo que entre mañana y pasado mañana estará finalizado, se tiene que entregar a la juez que lleva el caso y por tanto no tenemos aún las causas a ciencia cierta. Sí que le puedo decir que mi impresión, que no es una impresión técnica, sino que está basada en lo que me han podido comentar a lo largo de estas 24 horas, bomberos, el resto de los servicios técnicos del ayuntamiento, es que, repito, es una impresión, una valoración política que yo hago, no es la técnica, pero yo me decantaría por un problema de defecto en la construcción de las viviendas, especialmente en lo que se refiere al techo del cuarto piso, que era el ático. Y para acabar, ¿qué va a pasar con los vecinos desalojados, tanto los que no pueden regresar a su casa porque se les ha hundido técnicamente, realmente, como con los edificios colindantes que tampoco pueden regresar por cuestión de seguridad? Pues yo mañana voy a firmar un decreto de emergencia. Las competencias del ayuntamiento nos permiten dar alojamiento a esas personas durante 2 días. Es evidente que estamos ante una circunstancia excepcional y, por tanto, vamos a alargar ese periodo de tiempo. Y si tiene que ser, pues, 10 semanas o 8 semanas o 6 semanas, serán 6 semanas que las cubrirá el ayuntamiento. Es cierto que hay la mayor parte de esas personas que tienen una red familiar o de amigos que en la mayoría de los casos, excepto 2 familias, los pueden acoger, pero eso no puede ser eternamente, evidentemente, ¿no? Por tanto, pues bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Ahí hemos contratado un servicio de asesoramiento jurídico para los afectados, ya que bueno, tiene que haber seguros de vivienda y les queremos estar ayudando y asesorando. Bueno, veremos cómo evoluciona todo, pero es evidente que a corto y medio plazo, hablando a medio plazo, estamos hablando de pues si es un mes o un mes y medio, el ayuntamiento se hará cargo de aquellas familias que no tengan dónde ir, como no puede ser de otra manera. Alcalde, gracias por estar en Radio Nacional de España, por contarlo en 24 horas. Un abrazo de solidaridad muy fuerte para Badalona. Gracias, un abrazo. Un minuto y medio y las 9:08 en Canarias. Andalucía reúne la literatura de ambos lados del Atlántico en la tercera edición del Festival Escribidores. Bajo el lema El poder y la palabra se abrirá un debate sobre la censura, las fake news o la influencia de las nuevas tecnologías en la literatura. Málaga ha acogido esta tarde la inauguración con el escritor norteamericano Richard Ford y el colombiano Juan Gabriel Vázquez. Ana Zurita, buenas noches. Buenas noches, Josep. Pero antes de eso, de hablar de todo eso, que por supuesto es hablar, hay que empezar por el principio, porque esta tarde Richard Ford nos ha contado, en conversación con el escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez, cómo recordaba el momento en el que quiso convertirse en escritor tras ser un mal estudiante y estudiar Derecho. Era como si hacer un pequeño agujero en la pared y mirar por ahí, así que era como que me podía estar disponible para mí. Y además no hay una manera en la que hacerlo, no hay una educación en la que se necesite para ser un novelista. Estos días se hablará de populismo, de la cancelación, de intolerancia y de cómo se retratan en la obra de grandes autores actuales que en sus novelas dibujan un futuro incierto e interconectado.